uno chavo en el agujero, tengo uno chavo en el agujero, y siempre estoy con el mismo dinero. Con ese dinero, con ese dinero, yo compré una polla, me puso los huevos. Tengo la polla, tengo los huevos, tengo el chavo en el agujero, y siempre estoy con el mismo dinero. Chavo en el agujero, tengo uno chavo en el agujero, y siempre estoy con el mismo dinero. Con ese dinero, con ese dinero, yo compré una polla, me puso los huevos. Tengo la polla, tengo los huevos, tengo el chavo en el agujero, y siempre estoy con el mismo dinero.